que no siento. He perdido algo y no lo encuentro. Ha pasado de ser un juego a una herida llena de veneno. De los versos de un suicida a escribir para salir con vida. Una risa desencajada se tornó mueca de llorar por nada. Una prisa degenerada en caras grises y gente gastada. Pero a ver si sale el sol en este campo de concentración que llaman vida, que llaman muerte. Si al fin y al cabo hablamos de suerte, ¿dónde estará? ¿Qué droga será para sonreír? Una vez más quiero volver a ser el que un día fui, vivir sonriendo y no sobrevivir. Préstame tu claridad antes de que llegue la oscuridad. Si al fin y al cabo hablamos de suerte, ¿dónde?